versión. Pasos nas romarías, choros nas alegrías, rumbo a calquer lugar. Esta peza de música sirvenos para decirles, queridos ointes, aquí remata o noso programa Sempre en Galicia, ata o vindeiro sábado á mesma hora, que estaremos con todos vosotros. Moitísimas grazas. Yo, si me dejas intervenir un segundo. Hombre. Quería daros las gracias por esta ventana abierta al mundo. Antes nos has dicho que nos estaban escuchando desde Sudamérica. También te puedo decir que nos están escuchando desde el Reino Unido. Me han mandado un mensaje a mis hijos, que están los dos ahí escuchando. Pues. Y lo han hecho, lo han trasladado a sus amigos. Muchas gracias por todo. Bueno, amigas, amigos, como digo siempre, que anoite sexo vosso descanso, arrúa vosa liberdade, e dei que o sábado que ven a ser felices.